Pues nada, yo también he hecho la presentación para ver las estrategias de las opciones. ¿Vale? Entonces, bueno, la verdad que antes que ver esto, habría que ver los tipos de opciones. Pero bueno, vamos a verlo sobre la marcha. Entonces, antes de empezar con las estrategias de las opciones, vamos a ver qué es una call y qué es una put. Entonces, los gráficos típicos de qué es una call y qué es una put son esos que vemos ahí. De tal manera que, no lo he escrito aquí, pero bueno, aquí en los gráficos, si dibujo lo mismo que tenemos dibujado ahí, entonces una call sería esto, o sea, una call comprada sería esto y una call vendida sería la parte de abajo. Entonces, la put sería lo mismo, pero al revés, que sería una put comprada y una put vendida, que hacen esta forma. ¿Por qué lo pongo aquí? Porque se me ha olvidado poner una cosa en el gráfico. Y es que cuando yo tengo una call comprada, tengo un derecho de compra aquí. Y cuando yo tengo una call vendida, tengo una obligación de venta. ¿Y qué pasa en la put? Pasa completamente lo contrario. En la put de compra, yo tendré una obligación de compra y en la put de venta tendré un derecho de venta. ¿Un derecho de venta? Sí, creo que sí. Bueno, entonces, esto, bueno, esto lo pongo porque he encontrado un ejemplo para poder explicar esto que está bastante bien. Entonces, sobre todo quiero explicar qué es una call y con lo que tengamos que es una call, pues se puede saber bien qué es una put. Entonces, el ejemplo, he visto un ejemplo en internet que me ha parecido muy, no sé, es muy ilustrativo para explicar qué es una call, porque es a mí me parece unas terminologías un tanto abstractas, matemáticas y complicadas. Entonces, en este ejemplo que he visto es si nos saliéramos fuera del mundo inversor. Entonces, bueno, casi salirnos fuera. Yo quiero comprar una casa. Esta casa vale 100.000 euros. Vamos a ponerlo aquí. Yo quiero comprar una casa. La casa vale 100.000 unidades monetarias. Pero yo ahora mismo no tengo este dinero. Entonces, ¿qué hago yo con la inmobiliaria que me quiere vender esta casa? Yo me voy a posicionar en la call, ¿vale? Entonces yo quiero tener un derecho de compra. ¿Qué me va a decir la inmobiliaria? Me va a vender un derecho de compra a una fecha prefijada de, por ejemplo, 3.000 unidades monetarias. De tal forma que yo he llegado a un acuerdo con la inmobiliaria para, pagándole ahora 3.000 unidades monetarias, poder tener un derecho de compra, por ejemplo, el 31 de septiembre de este año. Durante esas fechas, yo tengo un derecho de compra de ese precio, ¿vale? Y yo podré acceder a ese derecho de compra cuando yo quiera, igual que él tiene una obligación de vendérmelo. Entonces, ese es el ejemplo que he visto más claro de qué es una call. Entonces, ahora, ¿qué pasaría? ¿Qué escenarios pasaría? Si ahora mismo la persona o la inmobiliaria que me va a vender la casa me dice, llegamos a un día antes, porque llegamos a 30 del 9. Digo 30 del 9 porque el mismo día que ejecuta la orden de la call, yo ya no tendría el derecho de compra sobre ese precio. Entonces, el día de antes, ¿qué ha pasado con ese precio en mercado? Si este precio en mercado ahora, en vez de valer 100, vale 95, ¿yo qué voy a hacer? Pues yo no voy a utilizar mi derecho de compra. porque sería tonto si ejerzo mi derecho de compra, porque lo iría a comprar a 100. Yo voy a perder 3, voy a perder estos 3 y voy a ir al mercado y voy a comprar la casa por 95, que es lo que se supone que tendría que hacer. Entonces, realmente la casa con esta bajada tendría un precio de 98. Yo, bueno, ese sería el coste que tendría. ¿Cuál sería el otro escenario? Otro escenario sería que la casa, en vez de valer 95, valiera 120. Entonces, yo puedo hacer dos cosas. Ejercer mi derecho de compra y comprar la casa por 100 unidades monetarias, que eso sería lo lógico, o vender mi derecho de compra. Entonces, cualquier... ahora la casa, o sea, si yo vendo ese derecho de compra a otra persona, puede ejercitar ese derecho de compra y poder comprar la casa por 100. Así que cualquier persona en el mercado me podría comprar mi derecho de compra, pues no sé, por 17, por ejemplo. Entonces yo he pagado por un derecho de compra a 3, pero me pueden dar 17, porque lo que le estoy haciendo a la otra persona que puede comprar la casa es hacerle comprar la casa por 117, teniendo una ganancia por esta call. Entonces, bueno, es un ejemplo ilustrativo de cómo puede funcionar este derivado, pero yo creo que es más o menos cómo funciona. Luego tiene unas variantes dentro de los mercados, pero me ha parecido muy, no sé, muy, muy, muy gráfico para verlo. Y las put, pese que a muchos, bueno, he visto textos, libros y demás, siempre dicen que las opciones o los derivados nunca son seguros. O sea, no es que no sean seguros, que no son productos de seguros. Pero realmente una put se comporta igual que un seguro, exactamente lo mismo. Si yo tengo un prejuicio, o sea, un prejuicio, si yo tengo un problema futuro, voy a hacer una put comprada, de tal manera que si el precio bajara, yo puedo cubrirme ese precio. Al fin y al cabo, me parece que es, al fin y al cabo, es la filosofía de los seguros. Entonces, bueno, pues partiendo sobre este punto, ¿no?, explicando esta parte, vamos a ver las diferentes opciones que podemos tener con estos instrumentos financieros. Entonces, para antes de meterme en ejemplos y ver un poco cómo se comporta las opciones, hay que tener claro, ¿vale?, que todos estos instrumentos, pues simplemente, o sea, en su utilización simple no tendrían sentido, sino en su combinación es cuando se puede obtener una situación u otra dependiendo cómo esté el mercado. Y tenemos que tener en cuenta que para obtener los precios del ejercicio tenemos que tener en cuenta estos parámetros, que es la prima neta, que es el importe, como hemos visto el ejemplo, los 3.000 unidades monetarias, esa sería la prima neta en ese ejercicio, que es lo que yo voy a pagar en un principio por obtener la opción, el beneficio máximo, la pérdida máxima, que son los dos puntos a los que yo voy a llegar en función de que esté en una call o una put, y el punto de break. Este BE es lo que financieramente conocemos como el punto muerto. O sea, el punto muerto a partir del cual es cero en el resultado de la estrategia con opciones, y a partir de ahí se va a ir a positivo o a negativo, dependiendo en el escenario o en el contrato que hayamos tenido de opciones. Ahora vamos a empezar a ver tipos de estrategias. Entonces, para ver los tipos de estrategias, no sé si, bueno, en el ordenador quizás se veía un poco mejor, pero tengo preparado una serie de escenarios para ver cómo funcionan este tipo de instrumentos. Aquí vamos a ver los objetos de las opciones que hemos visto antes, ¿dónde entrarían? O sea, ¿dónde los tendríamos que situar? Espera, que tengo que bajar esto un poquito más. Vale, aquí. Entonces, el strike, que esto está, sería igual lo que pone ahí. Esto sería una call comprada, call vendida, put... put comprada, put vendida, creo, sí. Entonces, el strike, que es el cambio de tendencia de la curva, sería este punto de aquí, que es donde realmente, aquí es donde pago la prima y aquí es donde se ejercen los resultados en las opciones. Está dibujado siempre en el mismo lado. El BE, que es el punto muerto, por llamarlo de alguna manera, que es cuando se cambia la tendencia, o sea, se cubre la prima y pasamos al resultado que queremos llegar. Aquí siempre abajo lo pone, donde estás en prima, o sea, fuera de la opción y dentro de la opción. Aquí las put y aquí las call. Y bueno, aquí lo mismo, pero con las indicaciones de cómo funcionarían. Y ahora vamos a ir viendo una a una. Las primeras que vamos a ver son las de tendencia, como hemos visto antes. Las dos estrategias de tendencia más claras son las spread. Las spread hay de dos tipos, una que es alcista y otra que es bajista. La alcista la llaman bull spread, que es toro, y la bajista bear spread. Bear o bear, no sé, siempre lo confundo. Entonces, serían estas dos de aquí y se reflejarían ahí, pero me he saltado una parte, ¿vale? Una parte que quería explicar antes. Igual que hemos visto futuros, y para ver cómo estos productos sintéticos pueden llegar a obtener un resultado sin ser financieramente lo que son, quiero enseñar un ejemplo, ¿vale? Entonces, aquí lo que se marca es esta línea de aquí. Esta línea de aquí es el resultado de la estrategia y pasa en los mismos gráficos. De tal forma que si lo veis aquí, ¿vale? La estrategia es el resultado, es lo que pone siempre el resultado, que es lo que se marca. ¿Cómo llego a este resultado? Este resultado llegó con una call comprada y una put vendida. Como hemos visto antes, yo pago la prima en un primer momento, en la call, y en la put vendida vuelvo a pagar esa prima. Y yo tengo un momento, aquí, en el momento 8-9, esto pueden ser meses, días, no... Vamos, es un orden que está puesto, en el que yo comprando esta call comprada y esta put vendida a, creo que está comprada a menos 5 y a 5, soy capaz de replicar el ejercicio que hace un futuro. Esto es lo mismo que hace un futuro comprado. Y lo mismo pasa si hago el ejercicio al revés. Si yo cojo y compro una put comprada y una call vendida al mismo precio, y esto siempre hay que tenerlo claro, que es en el mismo, con la misma temporalidad, las dos, soy capaz de replicar un futuro. De tal forma que esto, bueno, está todo referenciado. En los dos ejemplos, el resultado que yo obtengo de estos dos derivados, el ejemplo es un futuro vendido. Entonces, como podemos ver, con estrategias de opciones se puede llegar a otro tipo de productos financieros. Entonces, el primero que vamos a ver, como hemos dicho antes, es el call spread y el put spread. Esto es lo que hemos dicho antes, es el bull spread para situaciones alcistas y el bear spread para situaciones bajistas. Pero siempre se utilizan para comportamientos ligeramente alcistas o ligeramente bajistas. De tal forma que, como podemos ver aquí, en el primer ejemplo del call spread, comprando una call spread a menos 4 y comprando, o sea, una call comprada a menos 4 y una call vendida a 3 en el mismo espacio de tiempo, somos capaces de cubrir un resultado de más 1, que es lo que pasaría aquí. Como podéis ver, aquí estaría el resultado de la prima, el cambio, y cubriría un resultado de 1. Esto es porque yo quiero asegurar un resultado en este caso alcista y un resultado bajo, que es eso sería una estrategia conservadora o más bien defensiva. Y pasaría lo mismo en los escenarios de put comprada. Aquí compraría una put vendida, aquí, perdón, compraría una put vendida y una put comprada, de tal forma que me va a replicar el mismo comportamiento que hemos visto antes, pero para resultados ligeramente bajistas. Entonces, aquí me voy a asegurar la bajada de un punto y no voy a hacer, voy a defenderme de situaciones, pues yo qué sé, como una bajada de tipos o cosas así. Entonces, bueno, esta es la situación que tenemos aquí definida como bull spread o como bear spread, que como lo pongo aquí es eso, para situaciones, o sea, me voy a defender sin tener un crecimiento en el mercado muy alto. Esto sería el resumen del cuadro que hemos visto en el Excel. Entonces, aquí se paga prima porque es un derecho de compra. Al comprar dos call, está claro que son dos derechos de compra. Las dos ventas de put, pues eso, sería el caso contrario, ingresaría la prima. Quiero creer, o sea, como el ejemplo que he dicho antes, que esto de aquí, al comprar dos, al vender dos put, es como si yo fuese la empresa aseguradora, que estoy asegurando a otra persona, no sé, por un improviso, no sé, por decirlo así, alto nivel. Entonces, ahora, las siguientes estrategias que vamos a ver son las estrategias de volatilidad. Estas estrategias se utilizan cuando el mercado va a ser muy volátil y hay cierta incertidumbre. Si no tengo mal entendido, porque, bueno, cuando yo he visto esto en el pasado, en alguna vez en mi vida, esto es lo que se utilizó en la primera vez que se conoció lo del Brexit, de tal forma que las empresas que tenían inversiones en Inglaterra fueron capaces de cubrirse por los tipos de cambio que iban a sufrir con el tema del Brexit. Pero lo estoy diciendo así muy, muy por encima, porque es lo que tengo entendido, pero no lo sé bien. Entonces, estas situaciones darían como resultado, para mitigar el tema de la volatilidad, a lo que llaman cunas y conos. Estas cunas y conos, ¿cómo se crean? Pues para crear una, en este caso, una cuna comprada, lo que yo haría primero es, digamos, que le voy a dar la vuelta a la situación que teníamos antes. Antes comprábamos una call comprada y una call vendida, o una put comprada y una put comprada. Entonces, ahora se compra una call comprada y una put comprada. Se compran, o sea, se tienen las dos variantes. De tal forma que si yo compro una call, esta sería mi prima, yo me situaría aquí, yo tengo una prima hasta aquí, hasta el momento 11. El mercado, en este caso, es alcista. Sí. Y yo lo que hago es que compro una put comprada a un precio de menos 3. Esto he dicho que compra un precio de 2 y este compra un precio de 3. De tal forma que en el momento 10, en el momento... No, en el momento 10, no. Vale, de tal forma que yo aseguro los movimientos desde el 4 hasta el 15. Yo eso, me imagino eso, me imagino una situación en la que yo preveo que los tipos de cambio, en este caso, van a subir mucho. Entonces, yo hago un tipo de estas estrategias para que si tengo muchas pérdidas en mis inversiones en ciertos países, pues pueda llegar a mitigarlas. Y lo mismo pasa con el mismo cosa con la cuna vendida, que sería, yo quiero este resultado de aquí. O sea, sí, eso, yo quiero este resultado de aquí. Para eso hago una call vendida, pero en positivo, y una put vendida. De tal forma que voy a cubrirme el resultado del 9 al 11, que serían la diferencia de estas dos inversiones. Esta, aquí, en el momento 4. Todos al final es el resultado de las dos estrategias. En teoría, realmente, cuando yo tengo que vender es cuando llego a este momento de aquí, al 11. Porque todo lo que pasaría a los laterales no nos interesa, sino nos interesa lo que pasa en el centro. Y el cono es prácticamente lo mismo, lo que pasa que con otros precios. Y en otros, en lo que tiene es que tiene otro momento. Aquí la diferencia es que, como podéis ver, yo estoy teniendo primas en tres momentos diferentes. Y en el cono, para que se me forme esa figura, estoy teniendo la prima de la call y put y call y put en el mismo momento. Esas son las estrategias de volatilidad. Y luego, la estrategia ya más complicada es la de mariposa, que la he intentado poner en gráfico. Entonces, estas estrategias lo que quieren es, igual que las anteriores, cubrirse en un punto, pero con varias call y put simultáneamente. Aquí en este caso, casi te diría que quiere hacer lo mismo que ha hecho en la otra estrategia, solo que en un punto. Y la mariposa, ¿esta es la mariposa comprada o vendida? Esto es la mariposa comprada, yo creo. Bueno, para replicar el efecto que hace la mariposa, ¿qué tenemos que tener? Tenemos que tener una call comprada, dos calls vendidas. Y ya está. Entonces replicaríamos este movimiento de aquí. Y para el caso contrario es una put comprada, una put vendida y o sea, no son dos put compradas y dos put vendidas. De tal forma que llegamos a esta figura de aquí. Y bueno, esas son las estrategias que he sacado más claras. Porque luego, igual que José Luis, he estado viendo lo del ratio call y ratio spread que se formarían aquí. Que este es el comprado, pero el que es igual, pero con la figura al revés, es el vendido. Esto ya no es ni para volatilidad ni por el otro tipo de estrategias que hemos visto antes. Y bueno, la forma que tienen es esta. No te diría, o sea, no sabría cómo analizarlo realmente, Igual que los otros, sí entiendo que es por una situación en el que el mercado, o sea, tú te tienes que defender del mercado por la volatilidad de las inversiones que tienes. Bueno, pues me costaría saber decir por qué. Pero bueno. Y bueno, solo por terminar, aquí sí que igual que los otros, son para beneficios ligeros, o sea, para beneficios no muy grandes. Estos últimos, la mariposa y los ratios, se utilizan para entornos que tengan más incertidumbre, o sea, que puedes tener más pérdidas o. Bueno, no es para recuperar un resultado de más uno o menos uno, como hemos visto antes en los spreads. Y bueno, pues. Y esto es un poco todo. Luego, bueno, todo esto lo he sacado de los apuntes del profesor Rafael Hurtado Col y otro profesor que se llama Jesús Pérez Pérez. Rafael Hurtado es de aquí, de la Rey Juan Carlos. Y Jesús Pérez es del IEB, que tienen una serie de datos relacionados con este tipo de derivados sintéticos, que bueno, eso es lo que hemos analizado. Y ya estaría.